Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos y a todas de parte de Rafa del Prado. Aquí comienza una edición menos de la calle 46. Estás en Radio Crash, en el 105.0 de tu dial, y vamos a empezar con un temazo de soul hecho por un chavalote ya, con unos cuantos años blanco. Estamos hablando de James Hunter y de su último LP, que en esta ocasión ha salido bajo el título, bajo el nombre del grupo, de James Hunter Six. Esto se titula Minute by Minute, da título también a su último LP que salió hace un par de meses y es una auténtica gozada escucharle. ¿Pensado lo que quieres? Hombre, yo así tan de repente, pero ponme 4 o 5 trajes, y un abrigo, y unos zapatos de antes, y camisas, y un billetero de cocodrilo con un billete de 1000 pesetas. All right. ¿Y qué más puedes pedir? Pues una hora de la mejor música negra, la calle 46, soul para los más exigentes, todos los jueves de 8 a 9 en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Una auténtica gozada escuchar a James Hunter, como os decía, un disco que ha salido hace pues escasamente 2 meses, publicado también por Dapton Records. Estamos durante estas semanas, la verdad es que asaltando esta discográfica, y la verdad es que es una maravilla todo lo que traen. Es un inglés haciendo música americana, haciendo soul, haciendo rhythm and blues, lleva muchísimos años en esto de la música, y bueno, de él decía Van Morrison, con quien compartió escenario durante bastantes años, que era el secreto mejor guardado del soul. Yo creo que ya no es tan secreto. Vamos por eso a escuchar a Van Morrison. Aquí me suelo callar porque la verdad hasta me da vergüenza presentar a Van Morrison. Es uno de mis cantantes favoritos, por no decir que es el favorito, y hablar de él me intimida, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es uno de los más grandes, incluso por el hecho de tener esa, bueno, aparte de su historia, de todos los grupos en los que estuvo, ya sea con los Them, una de las mejores bandas de rhythm and blues británico, como en solitario, todos los años que ha estado trabajando. Yo creo que aunque tiene algún disco malo, casi todo lo que hizo es maravilloso. Citar eso, esa fama que tiene de persona que no le gusta el hablar con los demás, que no colabora mucho, que no es muy simpático, que puede hacer un concierto glorioso o hacer la mayor basura de todos los tiempos. El caso es que cuando lo hace bien, lo hace muy bien, y por eso no podía evitarlo. El tema venía por James Hunter. James Hunter trabajó para Van Morrison durante unos cuantos años, así que tengo que poner alguna canción de Van Morrison. En este caso he escogido Caravan, la vamos a sacar de un directo, el It's Too Late to Stop Now, que salió en 1974. Es un directo impresionante que te hace referirte pues a esos discos, o a esos conciertos mejor dicho, en los que Van Morrison rozaba el cielo. Realmente es del álbum Moon Dance de 1970, mi álbum favorito de Van Morrison, el álbum más soulero y menos relacionado con el jazz y con otras libertades que se tomaba de vez en cuando, pero mi favorito de todos modos. Vamos a escuchar esta canción, una canción muy larga para lo que es la calle 46. Yo creo que va a ser de las poquitas veces que pongamos un tema que supere los 5 minutos. Esto va a ser un poquito más largo. radio. And let me hear the song. Switch on your electric light. So you know it's got soul. Nathan Ribbon on violin. Rest of the string section, we have Terry Adams on cello, Nancy Ellis on viola, Tom Halpin on violin. Here we have Jeff Leavis on piano. Ladies and gentlemen, please. Left to right, we have Bill Elwood on trumpet. Oh. Brother Jack Schroer on saxophones. John Platano on guitar. David Hayes on bass. David Shaw on drums. So you know it's got soul, I'm trying to tell you. So you know it's got 100% soul. But soul, nothing but, not for the best, and later for the garbage. So you know, it's got Van Morrison, 100% soul. Estaba hasta de buen humor para un hombre que tiene fama de eso, de, precisamente, de tener muy, muy malas pulgas. Estaba extraído del LP It's Too Late to Stop Now, un directo fantástico, un doble LP, que se publicó en 1974. Y hablaba de Van Morrison porque veníamos de hablar de James Hunter y su último LP. James Hunter es inglés, nació en Essex en 1962. Su primer álbum es del 80 y tantos, el 86, siempre ha estado haciendo blues, soul, y bueno, eso, le apadrinó desde cierto punto Van Morrison en los años 90, mediados de los 90. Ambos colaboraron en los discos de ambos y creo que incluso le acompañó también en sus conciertos en directo. Vamos a escuchar otra canción de este álbum, de este Minute by Minute de James Hunter Six, y ahora le toca el turno a One Way Love. Una canción que me recuerda mucho precisamente a las bandas de club inglesas de los años 60, como Gino Washington, Georgie Fain o Cliff Bennett, y bueno, es esa forma inglesa de hacer soul americano. Incluso él lo dice, que hace música americana pero con letras inglesas, y esta canción yo creo que es la que tiene ese toque tan especial. Vamos a escucharla. Well, now before I turn my feet from that lonely dead end street they call one way love, one way love, I got you, but it sure was fun, 'cause one way love is better than none. She fixed her hand while I was playing for real. Oh, I never, never, never, never, never should have let her deal. Turn my back on that single line of track they call one way love, one way love. Could have been worse for a dummy run, 'cause one way love is better than none. One way love is better than none. Do me fine until the real thing comes. Better fools go than a mountain of tin. Give me a chance, I'll do the same again. Though I finally made it back from that lonely cul-de-sac they call one way love, one way love. Roll it back and let it run, 'cause one way love is better than none. Teníamos a The James Hunter Six. Han tocado en España, así que no hay que descartar la posibilidad de volverles a ver. A quienes sí que vamos a poder ver en muy poquito tiempo, además, en un mes y pico, es a nuestros siguientes invitados, a Kitty, Daisy and Luis. Van a tocar aquí en Gijón, la fecha es el próximo 11 de agosto a las 9 en la Plaza Mayor, dentro de las actividades de los actos de la Semana Grande. Es una banda fantástica, un trío de Londres, se formaron en el año 2000, son hermanos, dos chicas y un chico tienen, yo por lo menos tengo dos LPs suyos, no sé si tienen hasta un tercero. Lo que vais a escuchar ahora pertenece al disco que sacaron en 2011, Smoking in Heaven, y la verdad es que hay que decir que son una auténtica gozada. Si hasta ahora hemos estado jugando un poquito más con el soul, ellos sí que tienen un sonido mucho más 50, hacen un rhythm and blues primigenio, aunque también tocan un poquito de swing, incluso en algunos temas hay reminiscencias de ska. Lo que vamos a escuchar ahora es uno de sus temas más pop, por lo menos desde mi punto de vista, aunque no quita que sea una auténtica pasada. Esto se titula Messing with My Life y, bueno, desde las voces hasta los instrumentos es todo fantástico, os lo digo. Tocan aquí en Gijón el próximo 11 de agosto, además gratis porque es en la Plaza Mayor. Son muy muy buenos y yo creo que no hay que perdérselos. Una delicia. No sé si pese a su regusto 50s o gracias a su regusto 50s. Vamos a escuchar este temazo que os decía se titulaba Messing with My Life. I didn't give a fuck. King dead in a fuck. I didn't Y de Londres, Inglaterra, nos vamos hasta Athens, Alabama. Vamos a dejar a los ingleses, vamos a cruzar el charco y nos vamos con americanos, también jugando un poquito con la música negra, ya sea con el blues o con el soul. Los invitados a continuación son Alabama Shakes, una banda que solo tiene un LP. Lo que vamos a escuchar es su tercer single. Hacen rock, pero con bastantes tintes de blues, de soul, incluso de garaje. En una de las críticas que he leído de sus discos, de este disco, el único que tienen, dicen que son casi una especie de mezcla, lo que pueden hacer, lo que puede salir si mezclas a Otis Redding con AC/DC. Se formaron en 2009, como os decía, solo tienen un LP, lo sacaron en 2013, este mismo año, de título Boys and Girls. Han sido incluso candidatos a los premios Grammy, entre ellos al del mejor álbum debut, que no se llevaron. Vamos de todas formas a escucharlos. Lo hacemos gracias a Diego, un amigo que me lo ha recomendado, así que va por ti, Diego. Me voy a mi casa. Bueno. Os habéis vuelto locos, parece mentira. Señor Castrillo, ¿esto es un negocio como otro cualquiera? ¿Negocio? Esto es un robo como la copa a un pino. Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. Ahí. ¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco? ¿Eh? Los clientes, no. Los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran. Y lo contarán en las pérdidas que declaran. Y lo cobrarán al seguro. Y no lo pagarán a Hacienda. Aún van a salir ganando dinero. ¿Lo has entendido? Bueno. La calle 46, ¿por qué un banco no es un semejante? Todos los jueves de 8 a 9 en el 105.0 de la FM. Búscanos también en el blog de Radio Crash, La calle 46, la banda sonora para el golpe perfecto. By any chance, are you going my way? I said, why, sure, baby, hop on in. Give me a... Antes teníamos ahí a Alabama Shakes, una banda fantástica, como os decía, de Alabama, para más señas. Y bueno, el título creo que no lo he dicho, porque tiene uno de esos títulos que odias decir. I Ain't The Same era el título de la canción. Vamos ahora con una de las grandes, con Etta James. El título de esta canción es Fire, que yo creo que salió como una cara B de un single realmente, y que es un auténtico bombazo, ¿no? De esos temas que hay que bailar. Chess Records, creo que fue a través de Cadet en 1968, uno de esos singles de vinilo que todos queremos tener, escrita por Willie Dixon, uno de los grandes bluesmen, uno de los grandes del blues, que fue boxeador, fue de todo absolutamente, pero bueno, uno de los genios de este tipo de música. Él fue uno de los grandes del blues, ella una de las grandes del soul. Nació en 1938 en Los Ángeles, inició su carrera hacia el 54, y bueno, qué contaros de ella. Hay una película que retrata la historia de Chess Records en la que se habla de Etta James perfectamente y os hace, bueno, sirve para hacerse una idea de cómo fue su vida, llena de altibajos y con, bueno, pues recaídas constantes en el mundo de las drogas. Vamos a escuchar este Fire, que de principio a fin es una auténtica gozada, y bueno, te puedo invitar incluso a moverte un poquito. Etta James, y una de esas canciones que dejan sin respiración. La verdad es que tiene de todo, desde baladas, temas muy blues fantásticos, o bueno, temazos soul rompepistas como este que acabamos de escuchar ahora mismito. Y ahora vamos con una rareza, seguimos en Chess Records, y una rareza por el disco del que está extraído, no por el personaje, cantante, guitarrista y compositor. Hablo de Bo Diddley y de, bueno, un LP que yo he descubierto seguramente muy tarde y que sería conocido por muchos, pero que a mis manos ha llegado bastante tarde. Es un álbum de 1970, inicialmente no la mejor época de Bo Diddley, y se titula The Black Gladiator, algo así como El Gladiador Negro. La portada es terrible, nos encontramos a nuestro querido Bo Diddley con una especie de peto de cuero, con unas no sé si cadenas, cintas de cuero. La verdad es que asusta un poco. Estamos en los 70, muchos músicos de soul o de blues intentaban evolucionar con los tiempos, algunos adoptaban la psicodelia, no con muy buenos resultados, pero bueno, este disco que vais a escuchar ahora, una de las canciones de este disco es fantástica, como os decía, seguimos en Chess Records. Bo Diddley, qué decir de él, la imagen que he tenido yo siempre no entraba con torsos semidesnudos y cuero y casi látigos, sino bueno, pues ese guitarrista que tenía las guitarras rectangulares montado sobre una scooter y bueno, una pieza clave entre la evolución del blues y el rock, bueno, uno de los grandes, hasta los Animas le cantaban en una de sus canciones. Pero vamos con esta curiosidad que os digo, que se publicó en Chess a través de Checker. Es una especie de mezcla de funky soul blues con un órgano chirriante que roza casi la psicodelia, pero que el resultado es genial. Se titula la canción, que además es la que abre el disco, Elephant Man, y bueno, para mí es un nuevo Bo Diddley. Yeah. Sí, por supuesto, sigue estando la marca de la casa, sigue estando ese ritmo que metía una y otra vez Bo Diddley, pero no deja de sorprender, y sobre todo, os lo decía antes, por la portada de este disco, de este The Black Gladiator. Vamos ahora con soul psicodélico, pero entendido de otra forma y hecho facturado un par de años antes. Estoy hablando de Buddy Miles y de su LP y de su single, no vamos a lo seguro, Then Changes. Batería que canta, algo muy especial, un día de estos tengo que hacer un especial de baterías que cantan en los grupos, ejemplos, los Romantics, los Standards o los madrileños Tuna Tacos, ¿por qué no? Buddy Miles es también uno de los grandes dentro de la música soul, fue miembro de la banda de Jimi Hendrix, The Band of Gypsies, nació en Omaha en 1947 y murió hace unos años, en 2008, niño prodigio, por lo que cuentan, tocaba la batería con su padre en una banda de jazz y bueno, tocó con Charlie Parker, con Duke Ellington, con Count Basie y bueno, entre otros también, con Wilson Pickett, los Delfonics, músico de sesión o con su propia banda, tiene una historia realmente increíble. Este disco, como os decía, es de 1968, es una mezcla de funky soul con algún toque psicodélico y es realmente brutal. Si empezamos el programa en Inglaterra, vamos a volver una vez más. Esto se va a repetir casi siempre. Vamos a estar dando continuamente saltos entre Estados Unidos e Inglaterra cuando hablemos de soul. Ahora es el turno de Brian Auger and the Trinity. Esto también es de 1967-1968. Una banda fantástica que, bueno, es de las que más ha influido posteriormente en el movimiento que se conoció como acid jazz a mediados de los 90. Por eso su sonido ahora incluso resulta mucho muchísimo más moderno de lo que realmente es. Brian Auger and the Trinity es como decir Brian Auger, organista, pianista, fantástico inglés, y Julie Driscoll, la cantante, que bueno, siguen todavía en activo, haciendo cosas, sacando incluso algún disco que otro. Su historia, bueno, hay que remontarse hasta Steam Packet, el que algunos consideran el primer supergrupo de la historia, que contó también con la presencia de un jovencísimo Rod Stewart, que apenas cantaba entonces, yo creo que solo un par de canciones, y otro de los grandes, Long John Baldry, cuando se habla de soul y de rhythm and blues británico. Como os digo, algunos de ellos siguen activos. Julie Driscoll, estaba intentando antes sacar toda la información basura que tengo en mi mente, que a veces tengo demasiada, y creo recordar que antes de entrar en el grupo era la secretaria o la presidenta del club de fans de los Yardbirds. Después, gracias a Giorgio Gomelsky, de alguna forma se creó esta banda, ese Steam Packet, y bueno, unos años después se juntarían Brian Auger con Julie Driscoll con este Trinity, sacando un par de LPs fantásticos. Esto es de la época de Open, posiblemente su mejor disco, aunque no es una canción que pertenezca a ese LP, sino que pertenece a algunos singles, a unas tomas que había posteriores, porque está sacado de un CD, en este caso me lo compré en su momento, algo que ya he dejado de hacer hace bastante tiempo, pero bueno, es una edición, un tema extra que se incluye dentro de este Open. Es una canción fantástica, muy muy movida, y os puedo hacer una idea de ese sonido tan característico del órgano de Brian Auger y por supuesto de la voz de Julie Driscoll. sincronizar los relojes. ¿Qué hora tenéis? Las 2:30. ¿Las 3 menos 10? Las 2:20. Ya empezamos mal. Vaya, hombre. Ay. Me hace el favor, ¿tiene hora? Las 6 menos 4. Muchas gracias. He hecho un lío con el horario de Radio Crash, no te preocupes, escucha cuando quieras La Calle 46 en el blog de Radio Crash. Y si prefieres el directo, todos los jueves de 8 a 9 en el 105.0 de la FM. Fantástico ese órgano Hammond, ese B3 que dejábamos hace un momento con Brian Auger, y una canción formidable, I've Got to Go Now. Vamos a cambiar totalmente otra vez con Estados Unidos, y es el turno de Janis Joplin, una mujer que yo pensaba que no iba a pinchar nunca, ni en un programa de radio ni en ningún otro sitio, pero que me atrapó hace pues algo así como un año. Me parecía excesivamente tópica, no sé por qué, seguramente porque no me había parado nunca a escucharla. Vi hace eso, un año yo creo, un biopic, yo creo que titulado Janis, sobre su vida, y simplemente verla en un escenario actuando, la fuerza, la gran fuerza que tenía, la forma en que lo hacía, la verdad es que me atrapó. Yo creo que en parte era porque muchas de las canciones, algunas de las canciones que tiene, eran versiones de clásicos de la música soul, muy difícil igualarlos, y entonces siempre la iba dejando a un lado, pero la verdad es que verla sobre un escenario, ver la brillantez, aparte de la voz que tenía y sobre todo el alma que le echaba, hace que te atrape inmediatamente y que quieras escuchar algo más de ella. Vamos a escuchar Moreover. Es una canción que se publicó en su LP Pearl, ya en solitario, y yo creo que póstumo LP de 1971, pero vamos a escuchar una versión diferente, una de esas versiones alternativas que hay dando vueltas por ahí, que es un poquito más rápida, yo creo que se acerca mucho más a ese directo apasionante que ella tenía, como os digo, y que hace que sea un tema increíble. Su vida también, hay que decirlo, es increíble, es genial ver, por ejemplo, ese biopic en el que, bueno, se la ve como una chica inadaptada, que tuvo problemas, que en una determinada parte de su vida engordó, tuvo muchísimos granos, creo que incluso la llegaron a nombrar cuando estaba estudiando en la universidad, la chica más fea del campus, y cómo después pues renace gracias a la música, se convierte en una estrella total. Dejamos a un lado todos los problemas con las drogas que tuvo y que fueron lo que acabaron con ella, pero cómo renace como persona gracias a la música, al éxito que consigue, y cómo incluso vuelve a su pueblo y va a una de esas reuniones tan yanquis, tan americanas, en las que se juntan los antiguos alumnos, y realmente da una imagen de que se está vengando de ellos, porque ella es la estrella y ellos son una panda de pequeños paletos que están bastante olvidados en un pueblo en el que muy muy muy difícilmente van a salir. Vamos a escuchar de todas formas este Move Over, como os digo, una versión diferente pero fantástica al mismo tiempo. Como siempre, esto sabe a poco, se hace muy, muy, muy breve. La hora que tiene la calle 46 para estar con todos vosotros y todas vosotras ya se termina. Hago, como siempre, mal los cálculos y se quedan dos o tres canciones que intentaré recuperar para próximos programas. Lo dicho, ha sido un placer. La semana que viene más, ya lo sabéis, la calle 46, todos los jueves de 8 a 9 aquí en Radio Clash en el 105.0. Y por qué no decirlo, buscáis en Google Radio Clash blog y también nos tenéis ahí. Así que despedirme con la canción de siempre, con una versión distinta, pero esperando que estéis ahí, al otro lado, la próxima semana. Y si no lo he dicho, lo digo. Un saludo de Rafa del Prado. Adiós.